Arquitecto bendito para todos nosotros. Les agradezco como siempre, siempre, siempre que estén atentos a esta cita que tenemos todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Recuerda que también hoy y a lo largo de esta semana mandamos muchas felicitaciones a todos aquellos que cumplen años. Hoy tenemos un programa maravilloso. Hoy es un programa de muchísima enseñanza. Hoy traigo a unos invitados de honor. Hoy traemos a estos invitados que van a compartir de sus conocimientos, nos van a dar información para seguir aprendiendo más de lo que es Pachamama, lo que es nuestra madre tierra, lo que es todo aquello que se refiere a lo intercultural. Recuerda que siempre, siempre te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos aquí en cabina. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, algo que nos quieras contar, algo que nos quieras compartir, enviar un saludo, claro que sí, puedes marcarnos al teléfono aquí en cabina. Cualquiera de mis compañeros te estará contestando. Agradezco también a Feli que está ahí en los controles. Agradezco a todos los que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en Puebla, Ciudad de México, en el Estado de México, toda la zona volcanes, Amecameca, Yapango, Tenango, Atlautla, Ozumba, todos los municipios donde nos estén escuchando. Te quiero recordar el teléfono aquí en cabina, es el 597-97-852-52. También nos puedes enviar un WhatsApp, claro que sí. Si no quieres hablar, pero tienes la intención o la idea de enviarnos un WhatsApp, puedes enviarlo al número 5540-61-54-59. Te lo repito, 5540-61-54-59. En redes sociales, claro que sí, en redes sociales estamos. Nos vas a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y cómo nos vas a encontrar? Nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Muchas, muchas gracias, ya que en todos los programas he estado repitiendo que nos sigan a través de Facebook e Instagram. Y sí, sí hemos tenido respuesta, ya tenemos bastante, bastante gente que nos está siguiendo, que les interesa saber más sobre La Voladora Radio. Te recuerdo también que tenemos una nueva página y es La Voladora Noticias. Ahí en La Voladora Noticias también nos puedes seguir para que estés pendiente y a la orden del día de lo que está pasando alrededor de nuestras comunidades. También te recuerdo que tenemos una página web. La página web es www.lavoladora.org. En esta página puedes escuchar nuestros podcasts, ya que si se te olvidó escuchar el programa pasado o alguno de otros programas que han sido de tu interés y quieres volver a escuchar esta repetición, en esta página están los podcasts de tu programa favorito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez, o cualquier otro de los podcasts de mis compañeros que están aquí en sus programas. Te agradezco infinitamente, te agradezco muchísimo nuevamente por la disposición que tienes para estar escuchando. Provecho a todas las personas que en estos momentos están mereciendo sus alimentos. Hoy quiero recordarles que vamos a entregar los kits, esos kits de que está regalando el programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo por el aniversario, el 22 aniversario de La Voladora Radio. Ya tengo aquí lo que es el recetario de naturismo, el cual se va a estar obsequiando. Ya nos falta obsequiar a dos personas. Ya tenemos todo aquí listo para entregarlo en sus manos. Les recuerdo que en nuestro programa del día de hoy no voy a estar dando muchas recetas, hoy no vamos a estar hablando de una enfermedad en específico, pero sí vamos a estar hablando sobre una universidad. Es una universidad que está muy cerca de nosotros, aquí en el municipio de Tepetlixpa, la Universidad Intercultural del Estado de México. Tenemos ahí dos licenciaturas y cada uno de los docentes, el doctor, la licenciada, están aquí con nosotros para platicarnos de ello. Esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero antes vamos a ir a una pequeñísima pausa. Te recuerdo que estás sintonizando la Voladora Radio 97.3 de FM aquí en Amecameca. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa.

comestibles en la Mixteca Oaxaqueña, en la Asociación Mexicana para el Estudio de los Hongos, antes Sociedad Mexicana de Micología. También participó en la tercera Feria Internacional de Hongos Silvestres Comestibles con la conferencia Un viaje a nuestro pasado, los hongos en los códices mexicanos, llevada a cabo en San Felipe Hidalgo, en Nanacamilpa, esto en el municipio de Tlaxcala. Él es el doctor Faustino Hernández Santiago. Él está hoy aquí con nosotros. Ahorita vamos a empezar a platicar con él. También nos acompaña la licenciada en salud intercultural, egresada de la misma Universidad Intercultural del Estado de México, la licenciada Ilse Montserrat Páez Toral. También tenemos a un personaje muy importante dentro de la construcción de la Universidad Intercultural del Estado de México. Nos está acompañando también el contador Ángel Israel Morales Vergara. Él tiene mucho participación para que esta universidad se llevara a cabo. Él anduvo promoviendo junto con el presidente de ese entonces para que se diera la función de dicha universidad. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenida licenciada, bienvenido gracias. Doctor, bienvenido a nuestro contador también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Algo que nos quiera compartir, ¿a qué se dedica usted en la Universidad Intercultural, doctor? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco la invitación que nos hace la estación. Somos docentes de tiempo completo en la licenciatura en desarrollo sustentable. Impartimos varias materias que tienen que ver con la cuestión del desarrollo sustentable, con la cuestión de buscar alternativas ante la problemática que se está presentando, sobre todo por efecto del cambio climático, ¿no? Hoy en día es un problema que todos hablamos de ello, la cuestión del cambio climático, la cuestión del uso excesivo de agroquímicos, la cuestión de la salud. Entonces, la licenciatura en desarrollo sustentable busca alternativas precisamente para lo que es la producción de alimentos, que se haga un entorno amigable con el ambiente para precisamente obtener alimentos, generar alternativas, proponer alternativas con las comunidades rurales para buscar mitigar precisamente los efectos de este cambio climático, ¿no? Entonces, la licenciatura en desarrollo sustentable precisamente se enfoca en formar profesionistas que tengan ese perfil de egreso y que sean sujetos de cambio en sus mismas comunidades o en el entorno regional o en el entorno nacional. Entonces, es una licenciatura que tiene diversas asignaturas que tienen que ver con este proceso para lograr tal objetivo. Claro, y siempre he dicho, hay que amar a la tierra, hay que amarla, porque de ella nosotros vivimos. Imagínense si todos estamos con químicos, ¿cómo va a estar nuestra salud? ¿Cómo vamos a estar? Pues nos vamos a estar enfermando continuamente y nuestra recuperación va a ser más tardada. Ahí estaba en el consumo de las carnes, ¿no? Está hecha a base de, hoy día, de hormonas, ya todo en 3 meses ya está listo para el consumo humano. Imagínense toda la hormona que estamos consumiendo nosotros, por eso ha aumentado tanto la obesidad, ¿cierto? Entonces, le agradezco muchísimo el que se haya tomado el tiempo y que esté aquí con nosotros compartiendo con nuestra audiencia, con el auditorio que escucha este programa de Herbolaria y Naturismo, que también están muy interesados en tener esa parte de rescatar todas nuestras tradiciones, de salvaguardar la tierra que nos queda, porque los cambios climáticos se han visto reflejados. Ya no sabemos si hoy va a ser frío, calor, hoy llueve, no llueve. Bueno, tenemos en un solo día todas las estaciones del año, ¿verdad? También nos acompaña, les repito, la licenciada Ilse Montserrat Pérez Toral. Ella es licenciada en salud intercultural, egresada de la misma. Díganos, ¿usted qué hace en dicha universidad? Bueno, pues buenas tardes y pues agradecerte mucho la invitación al programa. Igual funjo como docente de la Universidad Intercultural de tiempo completo. y estoy a cargo en la licenciatura de salud intercultural. Estoy específicamente dando ahorita clases en el eje de medicina tradicional mexicana, lo cual pues me da mucho orgullo y mucho gusto el hecho de que nos hayan invitado. Estamos trabajando con toda la licenciatura en salud intercultural. Y bueno, pues la licenciatura en salud intercultural es una licenciatura pues bastante amplia, en la cual está enfocada en 4 ejes disciplinares: medicina tradicional mexicana, medicina tradicional china, toda la parte emocional y toda la parte convencional. Bien, pues han escuchado a la licenciada Ilse, pues trae mucho de lo que hemos visto aquí en a lo largo de todos nuestros programas. Está hablando de la medicina tradicional mexicana, está hablando de la medicina china, está hablando de las emociones. ¿Y qué les he hablado en muchos de nuestros programas? Pues les he comentado que las emociones influyen bastante para cuando nos enfermamos. No nos enfermamos nada más porque nos hayamos enfermado. Detrás de esta enfermedad, detrás de ello siempre va a haber una emoción, ¿cierto? Siempre hay una emoción que le está, dicen por ahí, lo que callas tú, tu cuerpo lo está gritando, ¿no? Ahorita que se está viendo muchísima gripe, yo creo que la mayoría de la gente está triste, la mayoría de la gente quiere llorar, está desesperada, algo está pasando dentro de sus vidas que, bueno, están siendo manifestadas por estas gripes, ¿no? En todo el escurrimiento nasal, pues imagínense, cuando ustedes lloran, siempre el escurrimiento nasal está a la orden del día. Pues ahorita su cuerpo es el que está llorando. Por eso siempre hay que tener esa fortaleza, hay que aumentar el sistema inmunológico en nuestro organismo. También está el contador Ángel Israel Morales Vergara. Díganos usted de qué forma participó para que esta universidad se llevara a cabo. Muchas gracias, doctor. Agradecerte con mucho cariño esta oportunidad que nos das para compartir con tu amable audiencia sobre cómo fue el origen y cómo se gestó este proyecto del plantel Tepetlixpa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Agradecer también a la Voladora Radio que nos permite estar aquí con tu audiencia. Sí, pues comentarles que en el 2013-2015, la administración municipal que encabezó el ingeniero Jacinto Pérez Pérez, que por cierto ya tiene 2 años que partió, él ya no está con nosotros, pero dejó este hermoso legado, tuvimos esa oportunidad de poder gestionar recursos para generar este plantel. En ese entonces se hizo la gestión, siendo el rector José Francisco Monroy. Este maestro nos ayudó muchísimo para poderlo generar. Y quiero citar, si ustedes me lo permiten, se dio un detalle ahí pues muy, muy particular, porque siendo el subdirector de Educación Superior y Media Superior, el quien fue después el rector de esta universidad intercultural, el maestro Aníbal Mejía Guadarrama. Él era el subdirector de Educación Superior. Y en ese entonces que hicimos esta gestión, este maestro tuvo que decirnos que una negativa, que no se podía, y que no se podía por la vasta oferta educativa que había en esta región. Sin embargo, nosotros lo estuvimos impulsando y lo pudimos justificar, básicamente porque nosotros contamos con un tianguis de medicina, de herbolaria, de plantas medicinales, que es el tianguis más grande en Latinoamérica. Este tianguis, que está en el municipio de Ozumba, Estado de México, pues es el más grande, y eso nos ayudó muchísimo para poderla impulsar. Entonces, pues afortunadamente con eso y otros elementos más, pudimos lograr la afirmativa. Y algo curioso fue que cuando participamos en una feria, en un congreso de salud intercultural en San Felipe, fue el mismo maestro Aníbal Mejía Guadarrama quien ahí nos dijo que el gobernador y las autoridades que intervinieron para ello, pues que ya se había autorizado la universidad, este plantel en Tepetlixpa. Y bueno, pues en aquel entonces nos llenó de mucha emoción. Incluso tuvimos pues la bendición de una abuela, de una mujer medicina, que era pues un eje ahí, pues bastante importante en la Universidad Intercultural, y ella nos dijo que sí, que era posible, y que ya estaba autorizado de manera espiritual, ¿por qué no decirlo de esa manera? Entonces, bueno, pues esa fue la participación que tuvimos en Tepetlispa, se generó, se autorizaron en ese entonces casi 27 millones de pesos. A nosotros se nos terminó la administración, no pudimos generar esa construcción. Debo aclarar algo muy importante. Esos recursos, como todos sabemos, las universidades tienen su autonomía y lo tiene la Universidad Intercultural. Es decir, esos recursos se autorizaron aunque el municipio generó esa gestión. La misma universidad recibió esos recursos para que ella misma pudiera ejercerlos. Nosotros tuvimos la oportunidad de comprar un terreno de 11.6 hectáreas para que se construyera, y eso fue lo que logramos como administración dejar, y les vuelvo a repetir, encabezado por el ingeniero Jacinto Pérez Pérez, que en paz descanse. Eso fue lo que se generó, y esa fue nuestra participación, doctor. Ok, me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que de alguna manera todos intervinieron y que siguen laborando, siguen en la labor de que esta escuela sea más conocida. ¿Qué oferta nos puede dar usted, doctor, para invitar a la comunidad, para invitar a los jóvenes a que se sumen a la universidad y se interesen aún más por estudiar esta parte de lo intercultural que tenemos? Sí, como comentábamos hace un momento, la Universidad Intercultural del Estado de México, en específico el plantel Tepetlixpa, que maneja las dos licenciaturas, que es la de Desarrollo Sustentable y la de Salud Intercultural, de alguna manera están vinculadas, ¿no? La diferencia que tiene las universidades interculturales con otras universidades es que manejan esta cuestión del rescate del conocimiento tradicional, lo que son el intercambio de saberes, y lo conjuntan con lo que es el conocimiento científico. Y derivado de esto también entonces es rescatar ese conocimiento para proponer alternativas, y lo que se busca es precisamente que los profesionistas que les interese toda esta cuestión de los proyectos enfocados al área agrícola, pecuario, forestal, pues tengan una oportunidad en la región. Si bien hay oferta educativa, pero en el sentido del sector agropecuario y forestal, pues es escaso, ¿no? Creo que las instituciones más cercanas que tienen este rubro pues es la Universidad Autónoma Chapingo, Colegio de Postgraduados, la UAM u otras instituciones en la Ciudad de México, pero aquí en la región pues es única la Universidad Intercultural del Estado de México, ¿no? Así es. También estaba leyendo de usted que tiene mucha importancia y relevancia con los hongos. Aquí en el municipio de Mecameca, en la localidad de San Pedro, pues hacen hasta feria de hongos. ¿Qué nos puede hablar sobre los hongos? Hay muchas personas que hablan de los hongos alucinógenos, hablan de los hongos como medicina y también como alimento. Se hacen bastantes sopas, quesadillas, hay de todo. ¿Usted qué nos puede compartir en base a los hongos, que tiene mucha especialidad en ello? Bien, con base en el conocimiento de los hongos silvestres, en este caso los hongos silvestres comestibles, se ha desarrollado un trabajo en conjunto con lo que es el Colegio de Posgraduados, al generar una biotecnología, no nada más desde el punto de vista de aprovecharlos como alimento, sino también para lo que es la producción de planta forestal de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Es generar una biotecnología en el donde ya no se usen agroquímicos, ya no se usen fertilizantes, ya no se usen herbicidas, ya no se usen plaguicidas, y producir planta de calidad que garantice la supervivencia de esa planta en campo. ¿Y por qué es importante el usar este tipo de hongos? Precisamente hace rato, que es una palabra algo complicada cuando hablamos de hongos ectomicorrícicos, la simbiosis micorrícica precisamente es una simbiosis mutualista obligada. ¿Qué quiere decir esto? Que los bosques sin hongos no pueden vivir y los hongos sin bosque no pueden vivir. O sea, es complementario, ¿no? Por un lado, esta simbiosis es de que, bueno, yo te aporto, tú me aportas. En este caso, los hongos le van a aportar los nutrimentos, el agua, a los cuales el árbol no puede accesar. Y en compensación, el árbol le va a proveer cerca del 20% de los azúcares que el árbol produce. Entonces ahí hay una simbiosis. Y es algo obligado y es algo que de forma natural existe y a veces desconocemos. Entonces, no nada más es el aprovechamiento de este recurso forestal no maderable, sino también es el generar una biotecnología para seguir conservando nuestros ecosistemas, pero también para seguir recuperando estas áreas degradadas. Nos decían también que hay una forma especial en recolectar hongos. No nada más es cortarlos por cortar, arrancar por arrancar, sino porque hay que dejar esporas para que sigan su reproducción, ¿no? Sí, es correcto. En el aprovechamiento, bueno, nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios, conocen sobre la forma de hacer la recolección de forma adecuada, ¿no? Y esta consiste precisamente el de no alterar las condiciones naturales en donde se está haciendo dicha recolección, pero también permitir que las esporas de los hongos que nosotros nos llevamos se empiecen a dispersar, y entonces con ello pues vamos a seguir conservando nuestros bosques, ¿no? Desafortunadamente se viene en los últimos años se viene como un boom de lo que es el aprovechamiento de los hongos, de lo que es el micoturismo, de lo que son los senderos interpretativos, y como que falta esa parte de hacerlo de forma correcta o de forma adecuada. Aunque existe una normatividad en cuestión ambiental sobre el aprovechamiento, sobre la recolección de hongos silvestres, muchas veces no es ejercida o no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, sí se necesita ver la alternativa para que las comunidades, para que la gente que se dedique a este tipo de actividades lo haga de forma correcta. Entonces, dentro de muchas cuestiones, pues una de ellas es tan solo, por ejemplo, el recipiente que utilizas, ¿no? Nunca utilizar envases de plástico o cubetas, sino más bien un recipiente en el que te permita la dispersión de esas esporas, ¿no? Entre otras cuestiones importantes que hay. Sí, que ahora que fue lo de los hongos y que hacen la feria y todo ello, recalcaba en uno de los programas no utilizar plástico, no utilizar lo que son las bolsas plásticas, que utilicen una canastita, algo que sí nos permita que las esporas vayan quedando en la misma tierra y, bueno, de esta manera seguir recolectando. Porque ya no le estamos dando esa importancia, ya por facilidad en una bolsita y vámonos. Entonces, pues ya no vamos a tener honguitos con el paso del tiempo, ¿no? Brincando con la licenciada Ilse, vamos a hablar de los temazcales. Me hablaba que ahí también dentro de las clases, dentro de lo que ella enseña, también habla sobre temazcales. Entonces, al público le he estado mencionando en varias ocasiones que también podemos hacer un baño de temazcal, ya que el bañito de temazcal nos va a purificar, nos va a eliminar toxinas, pero esos baños de temazcal también tienen un propósito. El propósito de estos baños de temazcal, vamos a ir por órganos, podemos ir para desintoxicar, lo podemos hacer para las vías respiratorias. Hay muchas, muchas formas de manejar un temazcal. ¿Qué nos puede compartir usted sobre los temazcales, todo lo que es tradicional, hablando de medicina tradicional mexicana? Bueno, pues el temazcal, como bien sabemos, es parte de la medicina tradicional mexicana, y por su nombre, pues temazcasa, es una casa de vapor, ¿no? En la cual pues hacemos todo un ritual, todo un proceso en el cual hacemos semejanza pues a la parte cultural, tradicional, desde la simbología, abrimos desde estos cuatro rumbos, desde la petición a los cuatro elementos, abarcamos toda la parte tradicional de cosmovisión dentro del temazcal. ¿Cuál es la finalidad del temazcal? Pues hacer un temazcal terapéutico, hacer un temazcal con fines terapéuticos hacia la salud, donde nosotros no solamente hacemos una cuestión terapéutica para hacer una sanación, sino también hacemos una parte de diagnóstico dentro del temazcal. Lo basamos en cuatro puertas, porque también hemos escuchado que muchos pacientes a veces tienen el temor de entrar al temazcal porque lo desconocemos, porque a veces pensamos que dentro del temazcal vamos a tener pues una situación a lo mejor de obscuridad, de temor, pero la realidad es que yo los invito a que lo vivan, a que lo sientan. Un temazcal pues justo es la representación de este vientre de la Madre Tierra, por eso se dice en muchos temazcales que entramos a morir y a renacer de manera espiritual. Entonces hacemos una semejanza de cuando nosotros estábamos en gestación y por eso hacemos un retroceso emocional también, en el cual podemos pues encontrar ciertas emociones que de manera inconsciente a veces no tenemos presentes, y que con el paso de la terapia nos vamos dando cuenta que a lo mejor la tristeza, el enojo, la frustración tiene un origen desde nuestra gestación. ¿Qué hacemos en el temazcal? Bueno, pues un temazcal terapéutico lo podemos enfocar de acuerdo a los distintos aparatos y sistemas de nuestro organismo, no solamente la parte de la piel, la tegumentación, la parte estética, sino también toda la parte del sistema reproductor, sistema respiratorio, el sistema nervioso, que es muy importante. Entonces, como función o efecto terapéutico, pues nos hace un efecto relajante, nos ayuda también a hidratar la piel, nos ayuda a eliminar esta parte de toxinas, aunque muchos de manera científica mencionan que el temazcal lo único que está haciendo es una deshidratación, la realidad es que estamos haciendo un efecto también termodinámico dentro de nuestro mismo cuerpo. Estamos haciendo una interacción no solamente con el guiador, con el guerrero, con el terapeuta que está al frente del temazcal, sino también estamos haciendo toda una interacción con nuestro propio cuerpo. Lo basamos en cuatro puertas y estas cuatro puertas están basadas en los distintos o en los cuatro rumbos, en los cuatro elementos: la tierra, el fuego, el aire, el agua. Y bueno, pues por eso hacemos énfasis en nuestros elementos, porque son a quienes pues nos representan dentro del temazcal y quienes nos ayudan a hacer esta purificación y esta sanación, no solamente de manera física, también de manera espiritual, de manera emocional. En el temazcal, un terapéutico, hacemos uso también de la herbolaria, hacemos uso de la aromaterapia dentro del temazcal, hacemos uso de las plantas medicinales de acuerdo a estos aparatos y estos sistemas que vayamos a trabajar. ¿Quiénes pueden entrar? Pues pueden entrar todas las personas, niños, adultos, siempre y cuando no tengan signos de alarma. Por ejemplo, una mujer embarazada puede entrar, sí, cuando ya está en un periodo prácticamente pues preparándose hacia su parto. Claro. Perdón que le interrumpa, vamos a ir a una muy pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más. Esos temas son súper interesantes, todo lo que hemos hablado en estos programas de herbolaria y naturismo va relacionado con lo que estamos viendo. Si usted está interesado en estudiar, si tiene a sus hijos y les interesa conocer más sobre la Universidad Intercultural del Estado de México, plantel Tepetlixpa, ahorita vamos a regresar con más, le vamos a estar dando más datos. Aquí el doctor, la licenciada, nos van a proporcionar teléfonos donde están ubicados para que ustedes puedan pedir muchísimo más información. El tiempo siempre se nos va rapidísimo, quisiéramos más. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda, soy tu amigo Pablo Rodríguez. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:44 minutos. Del 11 al 20 de noviembre te esperamos en la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIG. Habrá actividades para la familia, presencia internacional de América y Europa, entrada libre. Visítanos junto con tu familia en la primera sección del Bosque de Chapultepec, entrada por Avenida Heroico Colegio Militar, Puerta de los Leones. Todos somos FILIG. Leer transforma, República de Lectores. Fondo de Cultura Económica. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM y también a todos, a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de las ligas en internet, también reciban un fuerte saludo. Mando saludos a Marat, mando saludos a Misael, que no se pierden nuestro programa y siempre están muy pendientes de ello. A todos aquellos que nos están mandando sus mensajitos, igual, fuertes saludos. Pues continuamos aquí con el doctor, con la licenciada, con el Conta. Es bien importante recalcar que hay que rescatar ello. Ahorita, cuando estábamos en la pausa, cuando estábamos en el corte comercial, decía el doctor, es bien importante recalcar y mencionar que es muy importante el rescate de las lenguas indígenas. ¿Qué nos puede hablar de ello, doctor? El rescate de las lenguas originarias es esencial, sobre todo porque, bueno, somos un país pluricultural, en donde tenemos más de 60 lenguas originarias, pero muchas de ellas se están perdiendo, ¿no? Cada vez los jóvenes o los niños ya no hablan estas lenguas originarias, ¿no? Sobre todo en la región, anteriormente se hablaba náhuatl. ¿Cuántas personas hablan náhuatl en la actualidad? Son muy pocas. Entonces, la Universidad Intercultural del Estado de México, con sede en San Felipe del Progreso, se manejan el rescate de 5 lenguas originarias, ¿no? Entre ellas está el náhuatl, está el matlacinca, está el otomí, está el mixteco y está el tlahuica. En el caso del plantel Tepetlixpa, todos los alumnos, aparte de llevar la lengua extranjera, el inglés, pues tienen que cursar lo que es la lengua originaria, ¿no? Que en este caso es el náhuatl. Entonces es algo obligatorio. Todos los estudiantes que tiene la universidad, el plantel Tepetlixpa, pues tienen que cursar también la lengua originaria, ¿no? Tanto en lo escrito como en lo hablado. Entonces es muy importante porque no nada más es el rescate del conocimiento tradicional, sino también el rescate de nuestras lenguas originarias. Totalmente de acuerdo con lo que nos está mencionando. Totalmente. Siempre este programa, ese es su propósito. Rescatar todo aquello que hemos ido perdiendo, que antes era tan natural y tan normal tenerlo, ahora se tiene que enseñar. Ahora hay escuelas donde nos tienen que enseñar la importancia, cuando eso se tiene que tener y saber desde casa, dar el amor a la naturaleza, tener ese amor por uno mismo. Esto debe de ser siempre desde casa, lo he dicho. Sin embargo, pues no todos tenemos esa cultura para rescatar, para que tengamos todo ese amor por la naturaleza. Pero bueno, qué bueno que se están teniendo este tipo de escuelas, este tipo de universidades. Nos quieren compartir dónde podemos ubicar el plantel Tepetlixpa, sus contactos, para que la gente que nos está escuchando, que no solo nos están escuchando aquí en Ameca, en la zona cercana, sino también nos están escuchando en Puebla, nos están escuchando en la Ciudad de México y en otros lugares, para que se pongan en contacto con ustedes. Claro que sí. La dirección del plantel Tepetlixpa es en la calle Avenida 20 de Noviembre, sin número, en Colonia La Ermita, en el municipio de Tepetlixpa, aquí en el Estado de México. El teléfono del plantel es con la 597-97-515-77. También tenemos algunos correos electrónicos y la página oficial de la de la universidad, ¿no? Que es uiem.edomex.gob.mx. Y el correo electrónico está el de extensión.difusión@uiem.edu.mx y el de la dirección es el dveu@uiem.edu.mx, ¿no? Entonces, estamos muy cerca de Amecameca. Tepetlixpa, pues estamos a escasos 30 minutos. Y de lo que es la entrada de Tepetlixpa estamos como a 2 cuadras. Perfecto. Esto es muy importante que lo sepa toda la comunidad. En la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo estaremos subiendo los contactos también para que los tengan presentes. Aquí, Alconta, algo que nos quiere decir. Estamos casi a punto de terminar este programa. ¿Cómo crees, doctor? Tan rápido. Pues sí, comentarles, decíamos de la herbolaria, decíamos de las plantas medicinales. También estaba recordando en aquel momento que nos hicieron favor y el honor de visitarnos para poder recorrer el terreno donde se tenía la intención de construir este plantel. Y una acompañante, una doctora, nos decía: paren todos, ya no caminen. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes supieran cuántas plantas medicinales están pisando, ya no caminaríamos un paso más. Entonces es impresionante cómo en ocasiones nosotros no les damos esa importancia, a veces pensamos que es maleza y pues estamos ahí vertiendo herbicidas y demás y matando nuestra salud, ¿no? Nuestros medicamentos, por así decirlos de alguna manera. Decíamos en un principio que es tan amplia la gama que se maneja de plantas, que son más de 750 diferentes plantas que tenemos en esta región. Y Tepetlixpa está ubicado en un clima de transición, doctor. ¿Qué es esto? Bueno, que tenemos dos climas, por así decirlo, un clima frío y un clima caliente. Y eso permite que haya una diversidad de plantas enorme. Y yo creo que es una gran oportunidad y fue un gran acierto el poder establecer aquí esta universidad. En aquellos tiempos que nosotros tuvimos oportunidad de visitar la Casa Mater en San Felipe del Progreso, pues nos emocionaban los edificios. Yo creo que para tu audiencia, pues decirles que se metan a la página, que vean, hay algunos videos por ahí en donde son promocionales y con drones se ven perfectamente la arquitectura de estos edificios. Tenemos el Caracol, si no estoy mal, me corregirán aquí los docentes, el Caracol que está ubicada ahí la rectoría. ¿Y por qué con el Caracol? Bueno, porque pues tiene que ver con lo oculto, lo cultural, con la sabiduría, ¿no? Sobre todo. Y luego el Quetzalcóatl, que es donde están ubicados los salones para las clases. Los salones son redondos porque así es como gira la energía, ¿no? No es como el clásico que es un cuadrado o un rectángulo y que en las esquinas se frena esta energía. Estamos hablando de este Quetzalcóatl, que nosotros podemos entrar, hay tres entradas, me parece, en la que entramos por la cola y llegamos hasta la cabeza de la serpiente y es un domo en la parte final que es esta serpiente. Rescatar también que ya actualmente tienen el edificio del Tlaloc, un Tlaloc que era para docencia y una serie de edificios más que si ustedes los visitaran tiene mucho simbolismo y te atrapa. Quiero resaltar muchísimo, si me lo permiten, cuentan también con una clínica de salud intercultural y esta clínica es la única y es pionera en todo lo que es Latinoamérica. Yo creo que hay mucho material, estará de acuerdo conmigo la doctora Ilse, de que tendrías que dedicar un programa para hablar única y exclusivamente de esta clínica, porque los servicios que ofrece son bastantes y esa fue también una de las metas de hacer el plantel en Tepetlixpa, doctor. Cabe mencionar que esto es una introducción, quisiéramos abarcar muchísimo más de cada tema. Es muy interesante y sobre todo para todas aquellas personas que les gusta, todos los que nos están escuchando y que les gusta hablar sobre la naturaleza y el rescate de la misma. Entonces, les recuerdo a todos ustedes que el viernes 11 de noviembre, Pachamama Herbolaria y Naturismo tiene temazcal. Estaremos iniciando con el Tlalmanali a las 11 de la mañana para que en punto del mediodía estemos entrando a nuestro vientre, para que estemos entrando a nuestro temazcalito Nahui Olín. Este viernes 11 de noviembre en punto de las 11 de la mañana, este da lugar en Ayapango. Recuerden, más información estará en nuestra página Pachamama Herbolaria y Naturismo. Extiendo la invitación aquí al doctor, a la licenciada, para que se hagan presentes y si les sirve nuestro temazcal como prácticas para los alumnos, con muchísimo gusto está abierto. Si se requiere de tierra para que hagan prácticas o siembren, no hagan algo, cuenten con ello para que estemos haciendo. De esta forma estaremos aportando conocimiento para con nuestra hermana humanidad. Cabe mencionar que nuestro tiempo se está yendo rapidísimo, pero antes déjenme mencionarles que el restaurante Bellas Artes de Ozumba es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Este está ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 18, segundo piso, en donde lo van a ubicar más fácil, detrás de la presidencia municipal. Ellos tienen un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tienen sus redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes de Ozumba, y también cuentan con un Instagram, Bellas Artes 855. También tenemos un viaje al Mictlán. Este es el día domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Está basado en la novela azteca. Es una cena conceptual. Tiene un costo de 265 pesos por persona. Si quieres más información o reservaciones, comunícate al teléfono 5529-06-7435. Te repito el número telefónico 5529-06-7435. También quiero decirte que Senda Paraíso, este programa llega a ustedes gracias a Senda Paraíso. Senda Paraíso te ofrece terreno. Si estás en las posibilidades o andas buscando un terreno, pues no olvides que Senda Paraíso te está ofreciendo los mejores terrenos. Ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, esto en el municipio de Atlautla. El contacto es el 62 41 91 70 45. Agradezco muchísimo el que nos hayan escuchado, el que estén con nosotros en nuestro programa. Me gustaría seguir, pero nuestro tiempo se nos está terminando. Este programa siempre se está pasando con el tiempo. ¿Quiere decir algo? Sí, rápidamente un aporte, tomable audiencia, también nos escuchan en Puebla, decirles que en Puebla también hay una universidad intercultural para que la busquen. Rápidamente decirles las 11 universidades interculturales que hay: Estado de México, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz e Hidalgo. Solo eso, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y queda la invitación abierta para volvernos a reunir y seguir platicando más sobre las tradicionales, las tradiciones que tiene nuestro país en base a la herbolaria, al naturismo, todo lo que tenga relación con la tierra. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias, gracias infinitas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Pablo Rodríguez y recuerden que todo esto lo comparto con amor. Con amor todo, sin amor nada. Te recuerdo, 97.3 de FM. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org.